FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que sale todos los martes de 9 a 10 de la mañana por FM La Caterva 97.3 y que hemos denominado fin de mes. Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días a todos. Quiero decir que, bueno, efectivamente empezó el invierno, ¿no? Ya no hay punto de discusión. Y como esta es una radio comunitaria, voy a aprovechar y voy a decir que me cagué de frío. No sé ustedes. Sí, no, yo encima que me cagué de frío, estoy cagada de sueño todavía, como siempre. Y dicen que el frío hace tener más sueño, no sé si, o el sueño hace tener más frío, no sé cómo era. Creería que el sueño hace tener más frío. A mí me hace tener frío, que todavía estoy buscando personas que le pasen lo mismo para no pensar que soy la única persona que le pasa en el mundo esto. Cuando me agarra hipo, me agarra mucho frío. Tengo hipo y se me congela el cuerpo. Todavía no encontré. Creo que no me agarra hipo desde los 15, pero puede ser. A mí me agarra muy seguido. Mariana, que viene de un país bastante más cálido que el nuestro, ¿qué opina respecto de esto? Mucho frío, dice. Claro. Muchísimo frío. Sí, cuesta. Yo igual me regalaron hace 2 semanas una campera súper abrigada, que la quiero usar desde que me la regalaron porque no tenía. Entonces ayer me la puse con la humedad y todo y bueno, tuve un poquito de calor, pero bueno, hoy hizo que no tenga frío. Bueno, arrancamos este fin de mes. Hoy tenemos una baja importante, Regina, que dice, no sé si... Escrachémosla. Se quedó dormida. La señorita se quedó dormida y está ahí escuchando. Regina, no te lo vamos a perdonar. La vez que viene te toca traer el desayuno. Iba a señalar, y ya que estamos a título de vindicación, quiero decir que el día de su cumpleaños, el martes correspondiente a su cumpleaños, ella se había comprometido a traer facturas que yo todavía las sigo esperando. Nunca las trajo. Y bueno, recién estábamos diciendo, estaría bueno, además del matecito, tener algo para papear, como para arrancar un poco más pulenta. Así que, Regi, que estás escuchando ahí. Estás nominada y yo diría, yo ya la voto, creo que. Unos bizcochitos. Bueno, libritos. El martes que viene le toca a Regi traer las facturas, no, pero está del otro lado y va a salir por teléfono para su bloque legislativo, que bueno, en esta semana parecía que iba a ser una semana tranquila en el Congreso, pero a raíz del fallo de la Corte Suprema del 2x1, bueno, sucedieron un montón de proyectos, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, para limitar el beneficio que se les da a los genocidas, por un lado. Por otro lado, pedido de juicio político y demás. Vamos a estar abordando este tema en particular con Regi ahora en un ratito. Sí, después, bueno, por supuesto que ha habido diferentes cosas. Yo quería traer a colación una nota de Ámbito Financiero que me pareció bastante buena. Debe ser la primera vez que Ámbito Financiero se cuela en un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero no está mal. Y bueno, en esta nota lo que desarrollan es justamente, bueno, empiezan con el famoso diálogo, y digo famoso porque lo he escuchado en muchas versiones. Acá dicen que es del filósofo Bernard Shaw, filósofo irlandés, en el que le pregunta a una mujer si dormiría con él por una cifra de dinero muy alta, a lo que la mujer dice que sí, en principio. Y después Bernard Shaw le pregunta si dormiría con él por una moneda. Y ahí la mujer se enoja y le responde, espero que soy una prostituta. Y ahí Bernard Shaw le responde, a su vez, sí, lo que estamos discutiendo ahora es el precio. Esta anécdota, que puede ser polémica, lo que sirve es para introducir lo siguiente. Después, en la nota, lo que hace es desarrollar que sobre justamente este tema, ¿no? Como cuando uno pone precio a una transacción, después lo que puede hacer es, obviamente, discutir ese precio, ¿no? Hacer algún tipo de desarrollo sobre el mercado, el Estado y demás. En este caso, lo que dice es que un caso parecido sería este, en el cual, por ejemplo, en el sistema judicial para los presos comunes, lo que hace es, hay en general un tipo de negociación entre el Estado y el preso, intermediado por los abogados y demás, pero hay un tipo de negociación siempre sobre la cantidad de años que va a estar presa la persona, ¿no? Sabemos que todas las instancias de juicio, todos los juicios, las apelaciones son en último término eso, ¿no? Una negociación entre el Estado y la persona de cuántos años tiene que estar presa. Y lo que señala, y por eso el título se llama de la nota, es la economía repugnante del 2x1, es que justamente al habilitar la posibilidad de cambio de año, de cantidad de años, al poder ser móvil esa cantidad, obviamente que está habilitada la posibilidad de decir, bueno, aplicamos tal ley, aplicamos tal jurisprudencia y demás. La parte repugnante es considerar que para un delito de lesa humanidad existe la posibilidad de cambiar la cantidad de años. O lo que dice acá de otra manera, si la cantidad de años fuera infinita, la mitad infinito es infinito. O sea, esta gente no tendría que tener la posibilidad ni siquiera de empezar a sentar a negociar cuántos años puede estar preso. Sí, es una condición igual intrínseca de esta justicia que tenemos, digamos, ¿no? Habría que debatir, como hace rato hablábamos en relación a el debate sobre, bueno, qué hacer con los violadores en este caso, o sea, de tomar específicamente y no tomar a los presos como si fuesen todos presos iguales por la misma causa y analizar qué tipo de justicia sería la más apropiada para cada uno de los casos, ¿no? Bueno, una noticia de hace poquitas horas es que el Tribunal Oral de San Juan declaró la inconstitucionalidad del 2x1 en caso de lesa humanidad. Y es el primer fallo después de la decisión de la Corte, ¿no? Y en este caso el fallo fue dictado en contra de la libertad que había solicitado el represor Alejandro Lasso, condenado en 2013 a 10 años por delito de asociación ilícita, privación ilegítima de libertad y tormentos agravados. Bueno, Lasso lleva detenido 6 años y 5 meses. Con la aplicación del 2x1 ya habría superado los años de su sentencia y bueno, estaría en libertad, como tantos de los que bueno, están pidiendo, porque saben que ya tendrían la libertad o saldrían dentro de poquito, ¿no? Algo que quería agregar sobre lo que decías antes, sobre el tipo de justicia o sobre la distinción en los crímenes, es que igual ya existía en parte esto. Recordemos que hay legislación internacional que dice que los delitos de lesa humanidad no proscriben. Ahí ya, por ejemplo, hay una distinción, digamos, ¿no? Si uno roba un banco, 40 años después no le pueden hacer el juicio porque el delito prescribió, por ejemplo, por decir. Acabemos entonces como a nivel internacional existe una legislación que dice que estos delitos son de un tipo particular al cual no se ajustan todas las condiciones comunes de la justicia o normales o como digamos. Acá hay un retroceso porque seguramente esto, bueno, ya lo decimos, esto no había pasado. De hecho, en el 2013 hubo una apelación de un abogado respecto a un represor que justamente quería que le aplicaran la ley del 2x1 y bueno, no se le dio lugar, no se le aplicó. Entonces, nuevamente, esta legislación especial o esta distinción del caso ante el crimen de lesa humanidad ya existía, ya era, solamente que, bueno, retrocedimos respecto de eso, ¿no? Bueno, incluso eso es lo que mencionó, lo que señaló la ONU, digo, están violando los compromisos internacionales en cuanto a materia de derechos humanos a nivel internacional, digamos, ¿no? Perdón, ahora agrego quién era, que era en el 2013 la justicia había rechazado que el represor Antonio Herminio Simón fuera beneficiado, solamente para mencionar el nombre del represor, sí. En este caso que vos mencionabas de la ONU, ¿no puede intervenir? Y no sé cómo funciona la coordinación entre la justicia internacional, o sea, los organismos de justicia internacionales y las justicias nacionales. Yo creo que es técnicamente posible, aunque no creo que pase, que algún, así como se hace juicio entre dos países por el tema Bosnia, o digamos, recuerdan cuando fuimos a la Corte de La Haya, acá podría ser algo parecido. O sea, yo creo que se le puede acusar al Estado argentino de estar incumpliendo ciertas cosas, o al gobierno, mejor dicho, no sé, Estado me parece. Estado, es la justicia. Claro. De haber incumplido ciertas cosas, entonces justamente se le podría, digamos, acusar ante el jurado de La Haya, y que el jurado lo intimara o obligara, si quiere seguir perteneciendo a ciertos tratados, a ciertas acuerdos internacionales, a ir para atrás con esto. Pero bueno, no creo que en principio pase, pero estaría bueno. Sí, la verdad que sí, esperemos que tenga alguna repercusión. Lo que se espera, una masiva movilización, esperemos que sea muy masiva, ¿no? De mañana, miércoles, 10 a las 5 de la tarde. Bueno, hay distintas convocatorias en diferentes horarios y diferentes puntos, pero principalmente todas las marchas confluirían en Plaza de Mayo. También mañana, bueno, ya lo vamos a estar abordando más adelante, pero mañana a las 8:30 de la mañana arranca el juicio a la Policía Metropolitana por el juicio por los baleados a los comunicadores en el desalojo de la Sala Alberdi. Recordemos, fue una represión con balas de plomo en el que varios compañeros salieron heridos. Y bueno, mañana arranca el juicio, 4 años después, lo vamos a estar abordando en un ratito. Y tenemos la columna de deportes, muy interesante en el día de hoy. Jacin, comentanos un poquito qué vas a tener. Bueno, antes que nada los saludo a todos porque estuve hablando pero no dije ni hola. Sí, la columna de deportes va a tener que ver, va a tener mucha relación también porque, como saben, esto del 2x1 no solo tuvo repercusión en los medios y en Diario de la Mañana, viste esos programas que no tienen nada que ver con... Sí. Pasan de hablar de si Tinelli vuelve o no al Bailando y hablan del 2x1. Bueno, yo voy a hablar del 2x1, en este caso los jugadores de Defensores de Belgrano, el equipo de la B Metropolitana, salieron a la cancha con un trapo... haciendo alusión a este tema, así que nada, no sé si arranco ahora o les parece, o escuchamos un tema y arrancamos. Sí, exacto. Vamos con un temita que... Un tema muy alusivo, ¿no? Quería presentarlo porque justamente este es un tema que grabó la banda cuando en los 90 los militares recibieron el indulto y por lo tanto se retrocedió con todos los avances que había hecho hasta ese entonces la justicia. Y bueno, lamentablemente creemos que se ha vuelto un poco vigente ese tema, así que bueno. Vamos entonces a escuchar Capanga, Indultados. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3. Bueno, seguimos al aire acá en fin de mes, el programa de los martes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos ahora nuestra columna deportiva y no la tenemos de cualquier manera, sino que la introducimos con el tema que nos pidió la señorita, de los piojos. Amo poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como por ejemplo esta cortina de los piojos que, la verdad... La introducimos con el tema... ¡Epa! Ahí se nos escapó una... Me encantó lo que dijiste, Fede, sí, que sí. Tengo una secretaria que me graba mis propias palabras. Subime la cortina porque acá concedemos todo lo que la gente quiera. Subime la cortina, lo queremos escuchar. Bueno, y como adelanté antes... Nada nos detiene en ninguna ciudad, ¿no, Jacen? Nada. Bien, nada. Te escuchamos. Quería comentarles esto que estábamos hablando del 2x1, de la repercusión que tuvo. Comentarles que el día sábado 6 de mayo jugaron Defensores de Belgrano versus... Deportivo Riestra. ¿Qué liga? Perdón, ¿C? B Metropolitana. B Metropolitana, gracias. Están jugando por el ascenso a Primera B Nacional. Bien. Ustedes preguntarán, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la noticia? Deportivo Riestra, aclaramos que es de Bajo Flores, ¿no? No tengo ni la menor idea. Me parece que sí, uno blanco y negro, ¿no? Sí, yo sé que es blanco y negro, pero bueno, y ganó, este es el caso. Ganó Deportivo Riestra 2-0, pero la noticia no es el resultado, sino que los jugadores de Defensores de Belgrano salieron a la cancha con un trapo para posar para la foto inicial, que decía: el único lugar para un genocida es la cárcel común. Defe no olvida. ¿Qué les parece esto? A mí me pareció espectacular. La verdad que sí, vi un poquito en un par de lados, rebotó esa foto y ese artículo. A mí me pareció muy interesante. Primero, antes de agregar algún datito menor, quiero escuchar la opinión del resto, pero para mí es muy bueno. Yo, nuevamente, como decía cuando estábamos preparando el programa, ¿cómo se le llama a ese momento? Yo, la foto inicial, ¿cómo se le dice a eso? Pero a mí me encanta cuando los jugadores en la foto inicial salen con algo. Recordamos varios casos y obviamente vamos a estar trayendo cuando siga viendo en el futuro. ¿Cómo se le llama a Jacin eso? No sé, cuando posan para la foto inicial, yo no sé. Tiene toda esa frase, no hay una palabra no para... No hay una palabra, claro. No. La entrada a la cancha y la foto. Sí, claro. La foto. Foto de entrada a la cancha, podríamos decir. Sí, sí. Yo para intentar acortarlo, porque no encuentro sino la forma fácil de decirlo. No, yo quería decir que nosotros desde el Movimiento Popular La Dignidad hemos organizado algunas veces el Corso del Bajo Núñez con la gente linchada Defensor de Belgrano. Y bueno, era toda gente muy piola, toda gente bastante militante y comprometida con la memoria, también con militancia social. Recordaba eso y bueno, no digo que no me sorprende, pero medio que me había olvidado, ¿no? Hace ya un par de años que hacíamos eso, pero la verdad que está muy bueno. ¿Podés contarnos ahí los pormenores? Sí, quiero contar otro detalle de los... El que mencionaste vos tiene mucho que ver con esto que voy a contar yo ahora. Cuando yo leí la noticia dije, ¿qué onda esto? Porque no conocía de ningún antecedente así del club que banque los derechos humanos. Pero sí sabía que la cancha, que no sé si lo saben ustedes, como dijo mi compañero Federico, la cancha está en el Bajo Núñez. Y un detalle no menor es que está al lado, a una cuadra de la ex ESMA. Ah, mira. Sí. Y algo muy importante para destacar, que además de ser el único club en manifestarse en contra de este beneficio de 2x1, también es el único club que tiene una tribuna con el nombre de un hincha. Pero no es un hincha cualquiera. Bueno, voy a hacer la declaración. Todos los clubes, las tribunas tienen nombres de personas, pero son o de dirigentes o de jugadores. Sí. En este caso, Defensores Belgrano decidió poner el nombre en su tribuna de local, el nombre de un hincha. Ese hincha es Marco Zucker. Marco Zucker fue detenido y desaparecido en los 80. Y era un hincha fanático de Defensores Belgrano, militante de Montoneros. Y, mira. Sí. Se tuvo una detención corta de 40 días, bueno, corta, yo tampoco. No, bueno, sí, sí, pero hay gente que estuvo años, sí, sí, claro. Sí, tuvo una detención corta, después se fue a Brasil, después a España, y cuando volvió con Perón, ahí... ¿Cómo con...? Ah, en el 72, 73. Sí. Ah, mira. O sea, fue antes de la dictadura, eso te no, pregunto. No, no, no, cuando Perón volvió, que se había exiliado. Eso fue en el 72. Ah, bueno, entonces, no, en el 80 lo mataron. Ah, ok. Sí. O sea, volvió cuando volvió Perón, militó y sí. En el 80 lo desaparecieron sí. Y lo mataron. Sí, bien. Y había un detalle que encontré en internet que todas las veces que ingresó al país fue de forma clandestina después de que lo detuvieron esos 40 días. Así que nada, me parece muy valioso que un club como Defensores de Belgrano haya decidido tener en su tribuna el nombre de un hincha, y no solo eso, sino que también aclara que es un hincha detenido y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Así que me parece genial. Es muy bueno. Recuerdo, hay un documental que se había hecho, una serie documental en Canal Encuentro hace un par de años, sobre deportes y dictadura, y hablaba justamente de todos los desaparecidos que militaban y que jugaban, digamos, en distintos clubes, muchos en clubes de rugby, jugaban rugby, fútbol y demás, y era interesante, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el ámbito del rugby, que es un ambiente que se dice, y digo, efectivamente la gente que conoce esos ambientes lo confirma, que bueno, la mayoría de las personas que están ahí tienen son de clase media alta, que muchas veces están relacionadas con... nada, que están alejadas de lo que es el campo popular y de todas sus reivindicaciones y las luchas, ¿no? Y todos esos clubes donde habían desaparecido jugadores y que eran militantes además, dejaban como cierta historia en el club, ¿no? Dejaban como esa impronta que era recogida por las generaciones futuras de los jugadores más pibes. Y nada, es muy interesante como este documental, si quieren algún día lo podemos sí, sí. Profundizar, va dejando esas marcas en el club, y también es interesante pensar esta intervención, ¿no? de los jugadores como porque a veces digo, los medios, muchas veces los medios hegemónicos cuando hacen lo que hacen con estas cosas es hablar de la política y de la no política. No, yo no me meto en político, claro. Eso es política. Y justamente lo que hace esto es romper con eso es política. Bueno, sí, todo es política y todos podemos opinar de lo que está sucediendo porque afecta directamente nuestras vidas, porque podemos tener opinión de lo que está pasando y sacar esa connotación negativa de la política. Digo, cuanto sí. Más manifestaciones de cualquier lado salgan sobre estos temas y sobre todo, pero más sobre este, bienvenido sea. Sí, tal cual. Encima, genial lo que acabas de decir, me vino como sí. Gancho genial, porque la FIFA tiene una reglamentación dentro del reglamento de seguridad en el artículo 60, que es prevención de conducta y provocación y agresión, que tienen como terminantemente prohibido acciones políticas de un club en un partido de fútbol. Por ejemplo, acá dice, se prohíbe terminantemente la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos, antes, durante y después de los partidos. Yo esto no lo tenía bien en claro, no sabía que era una reglamentación. Sí me acuerdo que el año pasado, cuando jugamos contra Chile por las eliminatorias, el 25 de marzo, los jugadores quisieron salir a la cancha con una bandera que decía memoria, verdad y justicia, y la FIFA no los dejó entrar a la cancha con esa bandera. Uh-huh. Que tiene mucho que ver con lo que vos decías, claro. Como si fuese a herir la susceptibilidad o generar violencia entre la gente que está en la cancha. O sea, es un... ¿Y qué entenderán por política, no? Porque cuando los directores, la dirigencia de los clubes se sacan foto con los políticos de turno, eso no es política, digamos. Claro, es una buena pregunta porque, digo, ¿qué entienden por política o cómo podemos definir qué entienden por política? Porque justamente en ese caso no pudieron, y si ellos pudieron, si acá los pibes de DF, que obviamente es recontravalioso, pudieron, es porque al ser algo más chico tiene como menos observación, sí. Digamos, ¿no? La gente de la FIFA no está pendiente de un partido entre Reyes y Defensores, pero... Sí, yo estuve investigando y más que nada los reglamentos de la FIFA se toman como parámetro y como ejemplo, o sea, es como que no te obligan a que vos claro. Tengas las mismas reglamentaciones. Pero ayer estuve leyendo toda la noche el reglamento de la AFA y no hace mención en ningún lado sobre sobre esto. O sea, en la parte de prevención de conductas en el estadio se habla de que hay ambulancias, que nadie puede estar parado en las escaleras durante el partido porque es un lugar donde tiene que haber circulación, pero después sobre esto no hace mención. Entonces es como un vacío que permite que la FIFA pueda tomar cartas en el asunto o no. O sea, claro. En este caso es como decías vos, es un partido de la B Metropolitana que a la FIFA muy poco le puede importar porque no les puede sacar plata, que es lo único que les importa, digamos, la plata. Pero sí, es interesante. Nada, por el pronto obviamente está muy bueno. Y habría que hacer, me dejó la duda de lo que vos dijiste. Nos consta, bueno, entonces que DF tiene una tribuna en honor de un hincha detenido y desaparecido. Habría que ver, no digo que sea fácil, pero podemos ir trayéndolo con el tiempo. Habría que ver si es el único caso en el país donde de esto. Estaría bueno investigarlo, ¿no? Sí, según las notas y las cosas que fui leyendo ayer, sí, es el único. Pero ya digo, como bueno es, claro, así como sí, la sí, FIFA sí. No conoce la B Metropolitana, por ahí en la B de Jujuy hay sí, y no lo sabemos, digamos, estaría sí, bueno, pero bueno. Está muy bueno el caso sí, este. Sí. Y recuerdo, bueno, como decíamos ayer brevemente, que también ha pasado con otros casos. Bueno, sin ir más lejos, el Ni Una Menos, de que comentamos la vez pasada, sí, también tiene un contenido político, que obviamente ahí siempre entra esta cuestión de que las dirigencias o la AFA o lo que sea siempre sabe que hay ciertas cosas que no puede vetar porque es medio un quemo. O sea, si en este caso le hubiera dicho a las pibas que no salgan con la bandera Ni Una Menos, iba a quedar muy mal y los habrían colgado, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, está bueno cómo también tratamos de torcer a los retrógrados que dirigen a veces las instituciones. Sí, obvio. Aparte, un dato importante a tener en cuenta es que quien tuvo la iniciativa de que esa tribuna tenga el nombre de Marco Zucker fue un dirigente y no quiero darlo por sentado ni afirmarlo tampoco, pero se me hace la idea que también los dirigentes tuvieron que ver en el trapo que ingresó a la cancha con la que se posaron los jugadores. ¿Qué iba a decir? Esto, que según leí, el presidente de Defensores Belgrano es peronista, así que algo tendrá que ver en todo esto. Lo que decíamos de la hinchada, ¿no? Que sí, por ahí eran de un palo más opositor al gobierno actual y demás, entonces sí, sí probablemente. Sí, sí. Habría que ver qué pasa si algún club un poquito más grande intenta hacer lo mismo, ¿no? Con salir con ese estaría trapo. Bastante bueno, estaría bastante, sí, bastante bueno, sí. Pero bueno, nos vamos de este bloque para ya entrar en la segunda parte del programa Fin de Mes por acá por FM La Caterva. Y nos vamos con María Landó. ¿Qué te parece, Mariana? Vamos con eso. pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Landó. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Landó. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Landó. Solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. Solo traba y su trabajo es ajeno. Y visibilizando un hecho represivo donde los actores principales es la policía, uno sabe que se enfrenta con muchos poderes. El poder ejecutivo que dio la orden, desde Macri para abajo, son todos responsables. Eso está en el encabezado de la querella. No solo los que dispararon, hay tres procesados, sino todas las autoridades que tuvieron la decisión política de reprimir ese día. Nos metemos con ellos, nos metemos con la corporación policial. Todos estos efectivos vienen de otras policías y sabemos que se manejan de manera corporativa. Ahí escuchamos a Germán Darío de los Santos, uno de los tres baleados en lo que fue la represión al desalojo, en el desalojo de la Sala Alberdi hace 4 años atrás, en el mes de marzo. Mañana a las 8:30 a.m. comienza el juicio a 3 efectivos oficiales de la Policía Metropolitana acusados de efectuar los disparos con balas de plomo contra, como decíamos, uno de ellos es Germán Darío de los Santos, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban registrando los hechos, como él decía, ¿no? La importancia de, en estos momentos del avance represivo y demás, como el blanco son los comunicadores muchas veces, ¿no? Los vimos en esta ocasión, los vimos en la mayoría de las situaciones donde hay un avance represivo muy fuerte, en los encuentros nacionales de mujeres, en los 2 últimos que hubo represión, uno de los blancos fueron a todas las mujeres que estaban registrando los hechos, fueron las que recibieron también los disparos, también compañeros que estaban ahí registrando. Luego de 2 años y medio que había durado la toma, 82 días de acampe, el 12 de marzo finalmente del 2013 se da inicio al proceso del desalojo ahí en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Alberdi. Una Sala Alberdi, una sala que conviene decir, ¿no? Estuvo autogestionada durante un montón de tiempo por quienes integraban la sala. Hoy está totalmente desmantelada, ya está desmantelada. Y por eso se hizo la toma de la sala con muchísimas actividades a la gorra y demás. Hoy no se sabe qué hay en la Sala Alberdi, ¿no? Más allá de eso, digamos, bueno, la insistencia y la represión en el desalojo. Los acusados, creo que no lo dije todavía, son Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta. Los tres están imputados por intento de homicidio. Y los tres disparados, que también, digamos, están como parte del juicio, es Mario Ciro Fumaroli, Esteban Leonel Rufa y Germán Darío de los Santos, los dos últimos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y es por eso que mañana desde la red vamos a estar allí en Talcahuano 550, en plurales. Tribunales, donde se va a iniciar el juicio contra la efectiva de las policías de, con los oficiales de la Metropolitana, y bueno, queda también todas las responsabilidades políticas para atrás. Montenegro en ese momento, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que mandó efectivamente a reprimir con balas de plomo. Algo... Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cómo fue, digamos, para que lo escuchen los oyentes y por ahí para que estemos todos más interiorizados, cómo fue el tema de la represión y demás? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos duró la ocupación? ¿Cómo fue el tema de la represión? O sea, ¿fue un desalojo? ¿Fue? La ocupación duró 2 años y medio. Después de eso hubo 82 días de acampe ahí en el hall del Centro Cultural San Martín, en el que hubo varios avisos de desalojo. Como ¿de que suelen? Sí, ese mismo. Como suelen haber en los desalojos, ¿no? Van corriendo la fecha, van apelan al cansancio y al desgastar las luchas. El apoyo a un montón de sectores, incluso, bueno, se había hecho una campaña muy fuerte con actores conocidos apoyando la lucha de la Sala Alberdi y de quienes estaban allí. Los últimos días ya quedaba 1 o 2 personas adentro de la sala, que estaba en el sexto piso del edificio del Centro Cultural San Martín. Se iban rotando, siempre había una buena cantidad de gente, hasta que los avisos de los desalojos y qué sé yo, y el bloqueo al acceso a la Sala Alberdi por parte de la policía, que ya atentaba directamente con la vida con la que estaban ahí, porque no podían salir, o sea, si salían no entraban, y lo que hacían era bajar una soga con una canastita y le ponían alimentos para subsistir, sí, básicamente. Y bueno, ya en el ultimátum, que fue el ultimátum del día de la represión, que avanzaron contra todos quienes estaban ahí, subieron a la Sala Alberdi para sacar a quienes quedaban, que no me acuerdo si eran 1, 2 o 3 personas. Y directamente, bueno, reprimieron con balas de goma y de plomo, que fue lo más grave, porque fueron heridas graves, digo, aparte es ilegal. Sí, totalmente, con totalmente, balas de plomo, totalmente. Y esa es una de las cosas que se introduce dentro del juicio, también para quienes le interesen meterse un poquito más en el tema, hay una página de internet que es Juicio a la Metropolitana, donde están, digamos, toda la historia de lo que fue la ocupación de la Sala Alberdi, el proceso, el desalojo y todos los pormenores de las causas judiciales con todas las ilegalidades que se cometieron ahí, inclusive las responsabilidades políticas que hoy siguen, ¿no? Como tanto la represión al Borda, parecido, ¿no? Todas las responsabilidades políticas que dieron la orden para reprimir con bala de plomo, porque digo, un oficial no decide, bueno, voy a meter una bala de plomo. Por supuesto. Eso es una orden de arriba. Y bueno, eso todavía sigue en curso, pero bueno, mañana es un día muy, muy importante. Que también está bueno para darle pelota e ir haciendo una recopilación de todo lo que hubo para atrás, ¿no? ¿Mañana miércoles o el jueves? Mañana miércoles a las 8:30 a.m. Y lo que hay el jueves es un microfonazo por parte de Interredes. Interredes es un espacio que agrupa a las diferentes redes de medios comunitarios de todo el país, dentro de la cual está la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco, AMARC, otras redes de medios, junto a televisoras comunitarias, portales web y demás. Se hace un microfonazo a 500 días de la derogación del decreto que creó el ENACOM y que suprimió la AFCA con todo lo que eso implicó. El jueves a las 16 horas se va a hacer en la puerta del ENACOM, que es ahí en Perú, muy cerquita de la legislatura de la ciudad, Perú y Irigoyen, creo que es. Sí. Es una cadena nacional de los medios populares por la libertad de expresión a 500 días del decreto 267, que es el que creó el ente, porque con la creación del ente nacional de comunicaciones, entre muchas cosas, se anularon los artículos de la ley de medios que regulaban la concentración de medios, se centralizó la función de administrar el espectro en manos del ENACOM, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Digo, antes el AFJA tenía un margen de participación donde estaban un montón de actores. ¿De quién dependía el AFJA? El AFJA está integrada por muchísimos actores. Ahora el ENACOM lo que hace es concentrar todo y las decisiones en el Poder Ejecutivo. ¿Depende de Presidencia directamente? Sí, hay algunas cosas como una minoría del Parlamento, un par de cosas, pero concentra muchísimo las decisiones en torno a las políticas comunicacionales del Poder Ejecutivo. No así en el caso del AFJA, que tenían bastante participación de lo que era la Defensoría del Pueblo, de lo que son los medios comunitarios dándole su espacio, con todas las críticas que le hicimos nosotros a las redes a la Ley Nacional de Medios, porque gracias al incumplimiento es que todavía estamos en situación de irregular, que no tenemos nuestra licencia, ¿no? No se pagaron los FOMECA, que fue que el año pasado estuvimos muchas veces saliendo, que es lo que los fondos concursados ganados por los medios comunitarios, que es lo que hace sostener a los medios comunitarios. Sin esa FOMECA no es muy difícil subsistir, digamos. Bueno, y muchísimas cosas más. Se rechazaron sin argumentos licencias concursadas en el sector. Este avance a través de la judicialización de los comunicadores y comunicadoras. Se produjeron decomisos y muchísimas cosas más. Cabe recordar, para no hacerla tan larga, que el ENACOM está redactando una nueva ley de medios que desbarata totalmente lo que fue todo un avance en cuanto a la desconcentración de medios, que no se efectivizó concretamente, pero en el avance normativo de la ley fue un avance impresionante. Y bueno, en la nueva ley de medios no está contemplado en ningún momento en los 17 puntos, ¿no? Porque todavía el proyecto no se publicó en su totalidad, pero en los 17 puntos jamás hace una mención a lo que es la concentración de medios, jamás hace una mención a lo que son los derechos de la comunicación y del lugar de los medios comunitarios. Menciona sin fines de lucro, como si fuese lo mismo una radio de la Fundación Ronald McDonald que los medios comunitarios, y tampoco habla de cómo se van a financiar. La última noticia publicada en el ENACOM en diciembre en la página oficial fue que se realizó una última jornada participativa en la cual no estuvimos como Red Nacional de Medios Alternativos ni ninguna red, o sea, no sé cuál fue el margen de la participación. Uno ve la foto y eran no eran más de 10 personas en esa mesa super participativa. Y con estas organizaciones, dice la página del ente, se cierra el proceso iniciado en abril de este año, por lo cual la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones decidió convocar a todos aquellos sectores que tuvieran interés de opinar. Yo resalto esto, interés de opinar, o sea, no tenemos ningún margen de poder incidir en las decisiones que se tomen con todos los actores que saben de comunicación sobre la nueva legislación. Otro ejercicio interesante para quien le interese hacer es meterse en la comisión redactora de la nueva ley de comunicación audiovisuales, que la preside, la coordina Silvana Giudici. Ver quiénes son todos los integrantes, todos más o menos nefastos, con todos alguna participación en los grandes grupos empresariales de medios y demás. Así que bueno, un tema para estar atento. El jueves, entonces, a las 16 de la tarde, en el ENACOM vamos a estar todos los medios comunitarios, alternativos y populares allí para hacer fuerza y no dejar que se vuelva atrás en materia comunicacional, ¿no? Sí, yo me quedé pensando una cosita, ¿no? Porque el gobierno macrista, digamos, más allá de ciertas, en la ciudad estoy hablando, ¿no? Más allá de ciertas cosas o de represiones puntuales, no fue un gobierno, digamos, represivo como lo fue otros tantos. Digo, me llama la atención cómo las represiones fuertes, o las recordadas como la del Borda o la de la Sala Alberdi, solo fueron en casos muy puntuales donde los tipos caracterizaron que no le iba a traer muchas consecuencias, o mejor dicho, le iba a traer consecuencias que iban a poder pagar, y que ese esquema lo repitieron a nivel nacional, porque con los docentes pasó lo mismo. Sí. Entonces digo, me llama la atención cómo Por un lado, obviamente que la ciudad les ha servido de ensayo para algo a nivel nacional, lo que obviamente habla de que este es un proyecto de país, ¿no? No solamente, no un grupo de empresarios advenedizos que llegaron al poder. Y lo que también me parece interesante es esto, o sea, no solamente que lo hayan ensayado, le haya salido bien y lo hayan calcado a nivel nacional, que es entendible, me llama la atención y me preocupa cómo han logrado siempre acertar qué represiones podían hacer sin que les trajera consecuencias, y en la ciudad lo hicieron correctamente y en el país lo hicieron correctamente. No, no sé si estoy de acuerdo, no sé si lo hicieron correctamente, pero digo, porque los docentes no son los actores que uno podría decir, bueno, reprimieron a la comunidad wichí, que quizás no tiene mucha repercusión mediática y bueno, le sale bárbaro. Pero digo, hablemos de la carpa, digo, no es momento para hacerlo ahora, pero quizás sí, pero digo, la carpa docente la reprimieron y no sucedió. Sí, no tuvieron claro, el costo político que deberían haber tenido. Yo miraría más allá del gobierno, digo, me parece que no es que porque no fue lo suficientemente impune. No tuvo costo político, digo, porque ¿qué más pueden hacer para qué decisión sería más grave de las que están teniendo en el avance de represión? No, eso digo que, digamos, cuando hicieron la represión no hubo todo la contestación de parte de la sociedad que podría haber habido, como el paso con la salvaverde, eso iba a decir. Exactamente. Bueno, nos vamos, ya nos quedan 15 minutos de programa, menos 10, y tenemos todavía a Reggie que nos está esperando del otro día. Y a las 10 de la mañana, en un ratito, ya empieza el Enredando las Mañanas. Vamos con un tema y nos vamos con el último bloque. FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas 97.3. Bloque en fin de mes y ya la tenemos a Reggie del otro lado, pero vamos a darle la bienvenida como se merece. A ver la cortina correspondiente. Aunque nos hagamos los enojados, la queremos recibir. Ahí va. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Así es, por eso la tenemos a Regina del otro lado, para que nos cuente qué es lo que está pasando en el Congreso y en la legislatura. Buenos días, Regina, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Pensaban que se iban a salvar de mí, pero estoy a través del teléfono, pero puedo estar ahí para presentarles la columna legislativa de esta semana que, bueno, como habrán estado hablando, estuvo bastante cargada de cosas. En primer lugar, bueno, sabemos quiénes son los jueces que aprobaron, ¿no?, la ley esta del 2x1 que habilita a los genocidas, que le otorga beneficios y que también podría otorgarle la domiciliaria de Checolás. Bueno, el Frente para la Victoria quiso presentar un fallo expresando el repudio y el PRO detuvo este fallo. Bueno, el argumento de tomada, que es el que preside el bloque del Frente para la Victoria, fue que fue un grave retroceso en las políticas de la memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que lo que hace es aumentar los beneficios para represores, y mientras un sector de la Iglesia avanza hacia la reconciliación. Recordemos que el Frente para la Victoria también fue uno de los que aprobaron la designación de estos jueces, Rosansky, Rosati y Hayton, ¿sí?, lo cual me parece un poco contradictorio, y también teniendo en cuenta que durante el gobierno kirchnerista estaba Milani, ¿no?, a la cabeza, el cual ahora en este momento se encuentra detenido, pero... Eso iba a decir, Regi, ¿no?, que también el Frente para la Victoria puede votar repudios y demás, pero fue quien posibilitó, así como en tantas otras leyes, algo que el macrismo no podría haber hecho solo, ¿no? Claro, tal cual, sí, se hacen complicidad de los dos bloques, el PRO y el Frente para la Victoria. Entonces me parece algo que un poco contradictorio, digamos, la imagen que quieren dar hacia afuera. Bueno, incluso, o sea, dentro del propio ahora gobierno oficialismo, como, salen a hablar en contra del fallo, ¿no?, también. Claro, cuando fueron uno de los que le aprobaron. Bueno, y por el otro lado, en la misma línea, el oficialismo lo que quiere hacer es impulsar en el Senado un proyecto para limitar los beneficios del 2x1. Esto, bueno, fue anunciado por Pinedo, que es el presidente provisional del Senado, queriendo despegar al gobierno del fallo, al mismo tiempo de no repudiar el fallo, se quieren despegar. Lo que dijo fue que se tienen que limitar para las personas que estuvieron presas durante la vigencia de esa ley, que fue, bueno, entre el año 94 y el 2001, no después de derogarla. Las palabras textuales de Pinedo fue que fue nefasto para el país el 2x1, y destacó que el fallo de la Corte Suprema reabre más heridas de las que puede reconciliar para el país. Dijo que el macrismo no tiene nada que ver con eso, pero remarcó que se deben respetar los fallos de los jueces. A lo cual, bueno, nada, terrible. Y después, por otro lado, hay legisladores dentro de diferentes sí. bloques que lo que quieren hacer es impulsar un juicio político. Entre ellos están, bueno, Néstor Pitrola, que es del bloque Teofit, ¿no? Sí, digamos, de hecho es una de las cosas que más tiene como, no frenados, pero por lo menos que causa las disidencias hacia la interna del gobierno, ¿no? Porque justamente, así como Vidal salió a criticar el 2x1, lo hace porque sabe que fue una medida muy polémica y que le puede servir a ella salir a despegarse. Y bueno, justamente hay jueces o legisladores considerando esta posibilidad, ¿no? La de salir a repudiar, incluso tratar de lograr que se dé marcha atrás, porque justamente el repudio ha llegado hasta los niveles de que hay gente que proponga juicio político para los jueces. Regi, nos estamos quedando sin tiempo, así que hoy tuvimos un programa medio apretado, así que bueno, obviamente esperamos para el próximo martes el bloque legislativo y espero que hayas escuchado el tema de las facturas. Sí, claro, lo escuché. Ah, bueno. Que quedaste deudada de unas facturas de la mejor panadería de tu barrio para traernos para la próxima. Así que las esperamos. Dale, me tendrán y con facturas incluidas. Dale, el martes que viene desayunamos bien. Un abrazo grande, bueno. Regi. Y bueno, la semana que viene podemos hablar de este proyecto polémico de un grupo de diputados salteños nacionales con Alfredo Olmedo a la cabeza que solicitaron... Para mañana que la Cámara de Diputados se reúna a tratar proyectos en una sesión extraordinaria para tratar la pena de muerte entre muchas otras cosas. Es increíble, ¿no? Bueno, lo podemos tratar el miércoles que viene porque ya se nos está yendo el tiempo. Dale, dale, así va a ser entonces. Dale, un abrazo bueno, grande. Nos vemos. Ahí pasaba Regina, nuestra columnista que hoy se ha quedado en la casa y el martes que viene la vamos a tener aquí con facturas. Bueno, nos vamos así, dejamos arrancar puntual Enredando las Mañanas y nos encontramos como todos los martes a las 9 de la mañana por aquí por FM La Caterva. Un placer. El placer es nuestro. Un placer como siempre. Me gusta que quedaron un par de cosas pendientes para la vez que viene, como lo que decías del querido Olmedo, o por supuesto el tema de la columna deportiva. Y bueno, nada, abrigarse que fuera hace frío, ¿no? Hasta el martes que viene, quédense escuchando Enredando las Mañanas. Camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo. Y nada me puede obligar con vuestra constitución.